al capítulo 44 de Fotografía Digital @memoflores.com. A este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es un podcast sobre fotografía digital en donde escucharán algunos consejos para sacar pues mayor provecho a su cámara réflex digital. Y para empezar quiero comentarles que estoy un poquito impresionado con la cantidad de cámaras réflex digitales o DSLRs que estamos viendo últimamente. Supongo que esto se debe al precio tan bajo al que están llegando estos equipos, comparados, bueno, cuando salieron, me acuerdo cuando compré mi primer DSLR, fue una cámara de 3.2 megapíxeles y costó alrededor de $3,000 esa cámara, y poco tiempo después salió un modelo del doble de resolución por aproximadamente la mitad de precio. Y pues bueno, hoy en día es posible comprar una cámara DSLR con todo y lente por aproximadamente $500 o menos. Entonces, pues bueno, supongo que hay miles o bueno, quizá millones de personas con gusto, con interés por la fotografía, y ahora que los equipos son tan accesibles, pues es muy común encontrarnos con muchísimos aficionados con una buena cámara DSLR. He recibido bastantes correos en los foros, participaciones también en los foros de discusión, y me han preguntado sobre qué lentes son recomendados para, pues para estos equipos, para estas cámaras. Así que en el capítulo de hoy hablaremos nuevamente sobre lentes, pero esta vez vamos a cubrir los aspectos, nos vamos a enfocar un poquito más a los aspectos sobre nomenclaturas, tecnologías y precios. El capítulo 6 lo dedicamos a hablar sobre lentes, pero más bien sobre cuáles serán algunas diferencias entre los telefotos normales y angulares. Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar sobre lentes, como ya les menciono, para cámaras de réflex digitales, y las distancias focales, las distancias que vienen indicadas en estos lentes, pues siempre vienen indicadas para cuando se utilizan en una cámara de 35 milímetros o cuando se utilizan en una cámara digital de sensor completo. Vamos a recordar rápidamente lo que es factor de conversión. Anteriormente las cámaras utilizaban pues película de 35 milímetros y cada disparo producía un negativo de 36 por 24 milímetros. Cuando empezaron a salir las cámaras réflex digitales, pues los investigadores o los desarrolladores de los equipos se dieron cuenta de que resultaba muy costoso pues ponerle un sensor que fuera exactamente del mismo tamaño de un negativo de 35 milímetros. Y pues por esta razón inventaron un sensor más pequeño, y es por esto que si nuestra cámara no tiene sensor de cuadro completo, tendremos que hacer una multiplicación para determinar a qué distancia focal equivaldría nuestro lente en una cámara de 35 milímetros. Cada marca, en cada modelo de cámara, maneja pues sus propios factores de conversión dependiendo del tamaño del sensor. Y este factor de conversión puede ser 1.6, 1.5, 1.3, etcétera. Por ejemplo, si tienen un lente de 50 milímetros, un lente que viene indicado 50 milímetros en el lente, bueno, pues están utilizando una cámara con factor de conversión de 1.5. Si multiplicamos 50 por 1.5, nos da como resultado equivalente en 35 milímetros, 75 milímetros. Es decir, un lente de 50 milímetros en esa cámara específicamente se comportará como un lente de 75 milímetros. Quizá en otra cámara, con otro factor de conversión, bueno, se va a comportar de manera diferente, ¿no? Hay que mencionar que este factor de conversión también afecta en otros aspectos a nuestros lentes. La profundidad de campo, por ejemplo, cambia drásticamente con cámaras de factor de conversión. Y voy a poner un sencillo ejemplo para demostrar esto. Supongamos que queremos tomar una fotografía de cuerpo completo, haciendo el encuadre al ras de donde termina el cabello hasta justamente donde terminan los pies de una persona que se encuentre parada. La foto, bueno, la vamos a hacer con un encuadre vertical y con un lente de 50 milímetros. Si utilizamos una cámara DSLR con un factor de conversión de 1.6, nuestro lente se convierte en un 80 milímetros. Para lograr el encuadre de pies a cabeza vertical, tendremos que estar a una distancia, no sé, aproximadamente de 5 metros. Si esta misma foto la tomamos con una cámara de sensor de cuadro completo, para lograr el mismo encuadre exactamente, tendremos que acercarnos un poco más a nuestro sujeto, tal vez a una distancia de 3 metros. No sé si por ahí han visto la escala de distancia que viene en sus lentes. Yo creo que hoy en día casi nunca hemos visto esa escala, pero bueno, hoy la vamos a ver para comprender un poquito este ejemplo. Bueno, la verdad no es necesario verla, simplemente es algo muy sencillo de sentido común. Y en esta escala de su lente encontrarán pues que los 5 metros, la distancia de 5 metros, pues está muy cerca del final del lente, de donde está marcado el infinito. Entonces, pues por esta razón, como está tan pegado los 5 metros del infinito, vamos a tener mucha profundidad de campo. Quizás si tomamos esta fotografía con un diafragma muy cerrado, logremos tener en foco desde nuestro sujeto hasta el infinito, hasta todo el fondo que tengamos a mayor distancia. Por el contrario, si tomamos, perdón, si nos tenemos que acercar a 3 metros, si tomando esta foto con una cámara de sensor completo, y nos acercamos a 3 metros, revisamos nuestra escala en el lente y veremos que pues el infinito queda mucho más alejado, y por esta razón tendremos menos profundidad de campo. Es decir, vamos a ver que está, no sé si en su lente específico pueda venir marcado los 3 metros, quizá vengan marcados después los 5 metros y hasta después vendrá indicado el infinito. Entonces, si tomamos esta fotografía con el diafragma más cerrado que tenga nuestro lente, el infinito seguirá apareciendo ligeramente desenfocado. No, va a ser difícil que podamos tener todo nuestro sujeto y nuestro fondo bien enfocado. Entonces, pues bueno, el factor de conversión es una especificación bastante importante que se debe de tomar en cuenta si es que están pensando en comprar o en cambiar de cámara réflex. Entonces, pues vamos a pasar a la pregunta clave, la pregunta que me han hecho por ahí varias veces, que es ¿qué lente me conviene? Anteriormente, en la era de la fotografía análoga y en la época también de los lentes primarios, había una regla muy sencilla que era tener como mínimo 3 lentes. Había que tener un lente normal, o sea, un lente de 50 milímetros. Había que tener un telefoto. Era recomendado tener un telefoto del doble de la distancia focal de este lente normal, que en una réflex sería un lente de 100 milímetros. Y el tercer lente sería un gran angular de la mitad del lente normal, que sería 25 milímetros. Bueno, pero como no hay lentes de 25 milímetros, equivaldría a un 24 milímetros, ¿no? Entonces, este era el kit básico anteriormente, o el kit que se recomendaba como básico para un equipo de cámaras. Hoy en día, pues la fotografía ha cambiado dramáticamente. Los lentes fijos pues han perdido un poco de popularidad debido a los lentes tan versátiles y lentes de gran calidad y en ocasiones de bajo costo que han estado saliendo. Aclaro que todas las distancias focales que utilizaré en este capítulo las distancias focales equivalentes en una cámara de sensor completo. Así pues, considero que las distancias focales que debemos de tener cubiertas son de los 24 a los 100 milímetros como mínimo, y para ese rango pueden ser suficientes solamente 2 lentes. La mayoría de las cámaras DSLR están a la venta con un lente incluido, que se le conoce como lente del kit. Este lente generalmente cubre los rangos equivalentes en 35 milímetros, de aproximadamente los 28 a los 85 milímetros. Este rango lo considero un rango bueno para empezar, pero bueno, para mi gusto el rango ideal a cubrir, como les digo, serían de los 24 a los 85 milímetros, y esto, bueno, pues lo podemos lograr con un solo lente, ¿no? De 24 a 85. Normalmente los lentes del kit son lentes económicos, de no muy buena calidad. Uno de los principales defectos de estos lentes es que producen fotografías con mucha aberración cromática. Ya platicaremos en algún programa posterior qué es esto de la aberración cromática. Y estos lentes económicos también nos producen fotografías con poco contraste. Pero bueno, afortunadamente estos dos problemas son problemas que se pueden corregir o mejorar considerablemente y de manera muy rápida y sencilla, ajustando los parámetros cuando utilizamos archivos RAW. Al decir que estos lentes no son de la mejor calidad, bueno, pues no significa que no sean utilizables. Yo he realizado trabajos importantes con lentes de kit. De hecho, algunas de mis fotografías favoritas fueron tomadas con un lente 18-55 milímetros. Y sin necesidad de retoque, los archivos tienen bastante buena calidad. Inclusive estas fotos se han publicado en revistas y se han impreso espectaculares sin ningún problema con estos archivos. Así que no hay que hacerle feo a los lentes de kit. Por el contrario, vamos a tratar de explotarlos al máximo y solamente pues sustituirlos cuando pues ya sea sumamente necesario que querramos un lente de mejor calidad o un lente más luminoso o con mayor rango. Ahora, ya que tienen una cámara pues de lentes intercambiables, pues ¿por qué no tener más opciones, no? Pues el segundo lente que creo que deben comprar, en el caso de tener el lente del kit, claro está, sería un telefoto zoom que les cubra el rango de los 70 a los 300 milímetros o de los 75 a los 300 milímetros. Como les dije anteriormente, creo que la distancia mínima a cubrir son de los 24 a los 100 milímetros, pero bueno, me estoy yendo ahora hasta los 300 milímetros, porque realmente este rango que les estoy mencionando ahorita, 70-300, 75-300, es un rango en el que hay lentes bastante económicos, y bueno, la verdad es que siempre es conveniente estar cubiertos con un telefoto más largo. Igualmente, en este rango hay varios lentes de calidad regular, relativamente económicos. Estamos hablando de alrededor de $150. Y al igual que los lentes de kit, en este rango y por este precio, encontramos lentes pues igualmente con poco contraste y con mucha aberración cromática. Pero les repito, nada que no se pueda corregir rápidamente con ajustes a los parámetros RAW. También otro gran defecto que tienen estos lentes zoom económicos es la poca luminosidad, que también, y bueno, pues de alguna manera se entiende, no se puede tener todo, ¿no? No podemos tener rango, luminosidad y precio. El día que exista un lente de 16 a 600 milímetros f1.4 con estabilizador de imagen, bueno, pues seguramente costará varios miles de dólares. Esto claramente si es que algún día lo hace posible algún ingeniero, ¿no? Que lo dudo, pero esperemos. Entonces, pero bueno, dejemos de soñar y volvamos a la realidad. Les decía que el lente de aproximadamente 70 a 300 milímetros, la luminosidad promedio que tiene es de F4 en 70 o 75 milímetros y de F5.6 en los 300 milímetros. Pues esto también nos indica que este lente, o inclusive el lente del kit, pues no son las mejores opciones para hacer fotografía de deportes con poca luz, pero sí pueden ser buenos, sobre todo este 70-300, sí puede ser bastante buena opción para hacer retratos dentro y fuera del estudio, y pues el telefoto largo siempre es conveniente para hacer fotografías de naturaleza a distancia, ¿no? Estos dos lentes que les acabo de mencionar son los lentes que considero los más elementales, los lentes que deben de tener para empezar a tener, bueno, pues bastante rango para cubrir la mayoría de los situaciones de fotografía que puedan llegar a tener. Entonces, con estos ejemplos, estos dos lentes, tendríamos cubierto aproximadamente el rango de los 28 a los 300 milímetros. Estamos hablando, le repito, en equivalente en 35 milímetros. De hecho, sería como de los 28 a los 400 milímetros, más o menos. Y este rango lo cubrimos fácilmente con dos lentes ligeros, dos lentes económicos. Claro que no estamos tomando en cuenta el rango que estamos dejando sin cubrir, que nos queda entre los 55 y los 70 milímetros, pero bueno, estos 15 milímetros ahí de espacio que hay, no creo que no sean indispensables. Una vez que, si es que me hacen caso y si es que compran estos dos lentes para empezar con su fotografía, Después de estos dos lentes básicos, creo que lo que necesitaríamos comprar, si es que queremos seguir expandiendo nuestra colección, pues sería un lente de bastante buena calidad y mucho, muy luminoso, sin que sea demasiado caro. Entonces, el lente más luminoso y económico que existe en el mercado es el lente normal fijo de 50 milímetros. Y este lente lo pueden encontrar por alrededor de $100 con luminosidad de f1.8 o alrededor de $300 si lo quieren con mayor luminosidad de f1.4. Pero bueno, el tercer lente creo que depende más del trabajo específico que quieran hacer. Tal vez si les gusta la fotografía macro, pues les convenga un lente especializado macro, o si hacen retrato, un buen lente fijo y luminoso de 85, 100 o 105 milímetros, pues les funcionará mejor. Si hacen paisaje, tal vez les convenga un gran angular fijo de alta calidad como un 20 milímetros, f2.8, en fin, dependiendo lo que quieran hacer. Les aclaro que estas recomendaciones de lentes las hago pensando también en los bolsillos. La verdad es que hay lentes de gran calidad y muy luminosos que incluyen además tecnologías como estabilizadores de imagen o reducción de vibración con cristales más finos que hacen que los lentes sean más caros, más pesados, más luminosos y con menor rango. Por esta razón, sería necesario utilizar tres lentes para cubrir este mismo rango que les digo de los 24 a los 300 milímetros aproximadamente. De igual manera, tenemos la opción de cubrir este rango con lentes fijos, con lentes luminosos, un poquito más caros, pero pues necesitaríamos bastante espacio en nuestra maleta de cámara y tendríamos que estar cambiando constantemente de lentes con el riesgo de ensuciar pues más fácilmente el sensor de nuestra cámara. Pero bueno, la verdad es que me encantaría, a pesar de las desventajas, la verdad es que me encantaría tener un set completo, cubrir este rango con un set de lentes fijos, que sería un lente de 24 milímetros, un 28, un 35, un 50, un 85, un 100 o un 105, un 135, un 180 o un 200. Y finalmente un 300 milímetro fijo. Son 9 lentes y bueno, pues lo ideal sería tener estos 9 lentes con luminosidades de f2.8 o menor. Entonces, bueno, pues es un set bastante, bastante caro y bueno, pues quizá algún día lo lleguemos a tener, ¿no? Otra situación que hace a los lentes más caros es el hecho de que incluyan algún sistema para reducir la vibración a la hora de tomar las fotografías. Este sistema hace que cada lente que tenga este sistema pues sea más cara que la versión sin estabilizador. Creo que en el caso de Nikon y de Canon pues es una gran desventaja. Y creo que ahí Sony y algunas otras marcas llevan la delantera al incluir en el cuerpo de la cámara este sistema de reducción de vibración. Esta, bueno, pues es una gran ventaja ya que los usuarios no tienen que pagar extra por estabilizador de imagen en cada lente que compran. Además de que ni Canon ni Nikon ofrecen lentes luminosos con reducción de vibración. Y Sony, por ejemplo, ofrece un lente 50 milímetros f1.4 al que se le puede añadir la función Super Steady Shot en la cámara, en el cuerpo de la cámara. Y bueno, pues de esta manera poder tomar fotografías en condiciones muy malas de luz. Esta, bueno, es una de las principales razones por las que creo que Sony va por muy buen camino y por las que creo que la cámara Sony Alpha, pues es una muy muy buena opción. Y pues bueno, para finalizar con este capítulo de hoy, quiero hablar un poco de las marcas, no sin antes hacer una aclaración. Yo soy un fotógrafo que pues que me gusta comprar equipo de marcas de prestigio, tanto en iluminación como en accesorios, cajas de luces, sombrillas, en fin, accesorios en general. Y por esta única y sencilla razón es por la que nunca he comprado lentes que no sean de la misma marca que mi cámara. Quizá, bueno, pues esté en un grave error, lo confieso, porque he visitado últimamente las páginas de Sigma y de Tamron y encuentro que tienen lentes con las mismas tecnologías, con los mismos rangos, con las mismas luminosidades que las marcas originales como Canon y como Nikon. La diferencia de estos lentes genéricos, les podríamos llamar, es que ofrecen a un precio mucho más razonable sus productos. No dudo que tanto las cámaras de lentes Tamron o Sigma puedan llegar a tener lentes ligeramente mejores que los mismos lentes de Canon o de Nikon, y que estas marcas los tengan a un menor precio. Pero bueno, la verdad es que muchas personas nos dejamos llevar por la marca. Entonces, bueno, pues ahí está. También esas es, dos opciones alternativas, alternativas de marcas. Entonces, pues ahora sí que cada quien pues verá lo que mejor le conviene, ¿no? Y hablando de marcas, quiero aprovechar para mandar un saludo a un usuario de los foros de discusión de HASP, es su seudónimo, que me dejó el siguiente comentario. Dice: hola Guillermo, saludos desde España, me encanta tu podcast, se me hace muy ameno y práctico. Solo una pequeña pega, ¿por qué nunca hablas sobre Nikon? Ya sé que eres un chico Canon, en fin, sigue así, saludos. Entonces, bueno, la verdad es que sí tiene razón. Le agradezco los comentarios. Trato de ser lo más objetivo que puedo, pero en ocasiones, por no conocer a fondo la línea de Nikon, pues pongo ejemplos con cámaras o con lentes de la marca Canon, ¿no? Pero bueno, esto no tengo nada en contra de Nikon, creo que es una excelente cámara. Si algún usuario de Nikon le gustaría por ahí que compartiera alguna información en este podcast sobre lentes, sobre cámaras o accesorios para Nikon, pues estoy abierto totalmente y les agradecería si me hacen llegar información que consideren que puede ser de utilidad para este podcast de la marca Nikon o de cualquier otra marca que de repente no hablamos tanto aquí, ¿no? Entonces lo pueden hacer escribiéndome a mi correo, que es info@memoflores.com. Entonces, pues bueno, ahora sí me despido y espero que me escuchen el siguiente capítulo. Gracias y hasta pronto. PhotoCastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotoCastNetwork.com.